Cuando la noche empieza a colmarlo todo, aparece la buena memoria. La buena memoria. Vino en tibia, sueños al jadear. Literatura y música, y una palabra como eje. Nair Castillo y Julián Marcel hacen La Buena Memoria por Radio CB. De la buena memoria. Harto se sufre ya en la vida. El dolor por los nuestros nos colma los días. Y cuando de pena las reservas rebosan, ¿cómo es que buscamos añadir aún más? Hermanos, hermanas, reflexionen antes. No deje que un perro el corazón les quebrante. Adopte un perro y tendrá amor sin reservas, nunca le fallará. Pasión perfecta y admiración nutridas. A base de caricias en la cabeza, incluso así no está bien que arriesgue. Dejando que un perro el corazón le quebrante, cuando los 14 años que la natura concede concluyan con asma, tumores o achaques. Y el veterinario tácitamente receta salas de sacrificio y cargadas escopetas, solo entonces sabrá, y será su problema, que ha dejado que un perro el corazón le quebrante. Cuando el cuerpo que ha vivido solo para complacerle, con sus quejidos de bienvenida se le acalla. Cuando el alma que al lado tenía en cada altibajo, para siempre se ha ido, a donde quiera que sea, descubrirá lo mucho que duele y dejará que un perro el corazón le quebrante. Harto dolor hay ya en la vida cuando un alma hay que despedir. Nuestros amores no son nuestros, sino prestados, y el precio que pagamos es alto con creces. Aunque no siempre es así. Creo que cuanto más nos acompañen, más largo será el duelo, ya que si una deuda devuelves, para bien o para mal, más tarde o más temprano, el préstamo nos dañará. Cielo santo, antes de estar en él, ¿por qué dejar que un perro el corazón nos quebrante? The times we had, once when I kicked him when he was bad. Old King sure meant a lot to me, but that hound dog is history. King went running after deer, wasn't scared of jumping off the truck in high gear. King went a sniffing and he still got a long way to go. I had a dog and his name was King. I told the dog about everything. Old King sure meant a lot to me, but that hound dog is history. Thank you. buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 26, este día 12 de noviembre del 2019. Siendo las 21 y 17 horas, arrancamos el programa con un poema que se llama El poder de un perro, de Rudyard Kipling. Y justamente haciendo alusión al eje de nuestro programa, la palabra sorteada, el martes pasado, que justamente tocó la palabra perro, perros. Así que hemos hecho una selección acá con mi compañero Julián Marcel. Hola. Que les da la bienvenida a este programa número 26, como decíamos. Sí. Mi nombre es Nair Castillo. Mi nombre es Julián Marcel. Ay, me y del otro lado está nuestro operador. Nuestro insignia. Hola, Francisco. Hola, ¿cómo estás? Sí. Bien, sí, como dijiste, no sé si anunciaste el tema ya. Sí, contaba justamente que había sido sorteada la palabra perro y que hemos hecho una selección. Empezamos por este hermoso poema de Kipling, El poder de un perro. Uh-huh. Y que justamente este programa va a ser muy perruno. Amores perros, podríamos decir también. Por supuesto. Por lo menos a mí, muchas de la selección que hicimos me emociona muchísimo porque habla de la compañía de los perros en nuestras vidas y cuando se van, así que medio que estoy ahí al borde del borde de la lagrimita. Sí, pasa que también la temática tiene esa cosa, el tema de la literatura con los perros, porque casi siempre los perros terminan mal o los abandonan. Yéndose, ¿no? Sí, por eso te digo, en la literatura es tremendo. Por eso busqué algunos textos que más o menos tengan otro tipo de búsqueda, digamos. Y bueno, que hemos tratado de encontrar algo ya con el poema de Kipling, un poco, y con la canción del amigo Neil Young, que creo que es la segunda vez que ya suena en... La segunda vez. Creo que la primera Old King. Y la anterior fue Old Man, la vieja canción. Una canción sobre un viejo, y en esta canción es para un perro que él tuvo llamado King. ¿Sabes qué? No nos olvidemos de dar las vías de comunicación. Ah, cierto, sí. Justamente nos pueden llamar si se quieren comunicar al 5353-4415, uh-huh. 5353-4415, o dejarnos tu audio en WhatsApp al 1124-70-4446. 11-24-70-44-46. Uh-huh. Y también nos podés seguir en redes sociales, Facebook o Instagram, como radio-cb. Uh-huh. En lo particular me pueden seguir en Facebook como América Scarfo y en Instagram como nairbelen.poesía. ¿A vos, Juli? A mí me pueden seguir en Instagram como Julián M. Marcel, como Marcelo pero sin la O, y Julián Marcel en Facebook. ¿Y a vos, Juano, cómo te podemos encontrar? @ Juan Sixto Radio en todas las redes. En todas las redes, incluso Spotify. No hubo... Te di una canción esta semana. Hace unos días. Ah, sí, estás grabando. Cuando me acuerdo cuando salió el de Drexler. Salió el martes pasado. El martes pasado no salió, creo que el lunes. Lunes anterior. Van a tener que esperar un poco más. No, loco, no. Ponete a trabajar. Ponete, dale. Agarra la pala. Si no te voy a pagar 50 pesos de más. Vas a ver, mira. Con esos 50 pesos, o sea que la sube como te cargo. Bien, después de esta distensión, digamos, aquí en La Buena Memoria, yo voy a preparar unos mates ahora. Sí, y por favor. Tanto, después vas a empezar a leer un texto y también a escuchar mucha linda música. Así que, pero para eso, para empezar a leer y a escuchar música, primero viene esto. Una palabra, palabra que resuma con poesía y música palabra, 60 minutos. Palabra, una palabra que nos guíe al menos por un rato. Palabra, una palabra. La Buena Memoria por Radio CB. Un perro ha muerto. Mi perro ha muerto. Lo enterré en el jardín, junto a una vieja máquina oxidada. Allí, no más abajo, ni más arriba, se juntará conmigo alguna vez. Ahora él ya se fue con su pelaje, su mala educación, su nariz fría. Y yo, materialista que no cree en el celeste cielo prometido, para ningún hermano, para este perro o para todo perro, creo en el cielo, sí. Creo en un cielo donde yo no entraré, pero él me espera, ondulando su cola de abanico, para que yo al llegar tenga amistades.

de Gilda Manso, Hermandad. No era un perro, eran cientos. Llegaban de golpe, con pasos tranquilos y se instalaban en la calle como si alguien les hubiera avisado que ahí serían bienvenidos, aunque en realidad no fueran bienvenidos en ningún sitio. Falta espacio o eran perros callejeros, nunca nadie supo bien. Había perros de los más variados tamaños, colores, pelajes y temperamentos, pero todos coincidían en tres cosas. La mirada honda, como de muy atrás, mezcla de resignación y cemento, la costra de mugre que les cubría el cuerpo hasta formar rastas rígidas y eternas, y un extraño porte, un extraño andar que imponía respeto a quien se detuviera a observarlos, como si de adentro de ese combo de miseria, hambre y apaleamientos que era la vida, hubieran logrado rescatar, vaya uno a saber cómo, una dignidad que estaba más allá de todo. El barrio era demasiado básico. No había belleza en ningún rincón. Todo tierra, madera vencida y enfermedades. Los chicos jugaban en la vereda hora tras hora y seguramente ese sería el mejor recuerdo que habrían de tener años más tarde, cuando la adultez los sorprendiera, por siempre pobres, todo tierra, todo madera vencida, todo jirones. Los perros se tiraban al sol con actitud de nada, como esos viejos que sacan la silla a la puerta solo porque no hay mucho más para hacer, o seguían a los chicos del barrio en sus juegos interminables, pelota, escondida, rayuela, mancha estatua, como espíritus guardianes, como compañeros de lo que no hay. Y cuando el cocho Requena salía a la calle, los niños huían hacia sus casas y los perros se quedaban donde estaban porque no tenían dónde ir. El cocho Requena había sido comisario mucho tiempo atrás, en épocas más férreas, y lo fue hasta que alguien le puso punto final a su manía de derrochar balas sobre cuanto cuerpo vivo se le cruzara. El cocho Requena era un cocorito que llamaba la atención, y eso no es bueno en un círculo en donde lo que vale es la sutileza con la que se atropella a los menos afortunados. El cocho Requena era un peligro de soberbia, de gritos, de vanidad fálica, y en un parpadeo lo dejaron sin comisaría y con una villa a su disposición, para descargar allí y en ningún otro lugar, su furia de erróneo ex dios descendido a mortal. El entretenimiento preferido del cocho Requena eran los perros. Alguna vez, una que otra vez, se dio el gusto de pegar a los pibes que jugaban en su vereda, hasta en ocasiones dejarlos inconscientes. Incluso un viernes de marzo le disparó a uno. Pero a la gente no le gustaba eso. Y cada vez que un pibe llegaba a su rancho llorando porque el cocho le había pegado un botellazo a la cara o una piña al estómago, todo el barrio se rebelaba y lo arrojaba llantas prendidas a fuego por la ventana de su casa. Entonces decidió jugar con los perros, ya que no eran de nadie y nadie se atrevería a dar la cara por ellos. Porque la gente pone su vida en peligro con tal de defender a sus hijos, pero nadie se va a arriesgar a interponerse entre el cocho Requena y un perro callejero. Los perros sabían que si el cocho Requena aparecía, alguno iba a ligar algo malo, patadas, palazos, botellazos. El que más caro le había pagado había sido el Marroncito, un perro que era rengo del que el cocho Requena le había baleado una pata. Los perros se escondían uno detrás del otro. Ladraban. A veces uno se animaba e intentaba morder el tobillo del ex comisario hasta que entendía que eso solo le haría ganar un golpe extra y no podían hacer nada más. La gente miraba desde adentro de sus casas, los pibes lloraban y ahí terminaba el juego. Así era dos o tres veces por semana. Se ve que ese día el cocho Requena estaba especialmente rabioso por algún motivo desconocido, porque cuando salió a la calle llevaba en sus manos un bidón de gasolina. Los perros se escondieron donde pudieron. Pero uno viejo, blanco, con manchas negras, uno de los perros más antiguos del barrio, no se despertó a tiempo de su siesta de anciano al sol y solo abrió los ojos cuando sintió el líquido en su cuerpo y nadie sabe qué horrores vivió cuando el cocho Requena tiró el fósforo encendido. Cuando llegó a la muerte, uno ya debería estar muerto, pero el perro no. El barrio quedó inmovilizado. La cara de los pibes era puro terror y la cara de los grandes era impotencia, dolor, angustia e indefensión. Como siempre, pero peor. Porque esta vez hubo fuego y aullidos, y mucho olor a gasolina y a pelo chamuscado. Y esta vez, y como si alguien les hubiera dado la orden de ataque que estuvo dormida toda la vida, los perros, los muchísimos perros, se abalanzaron sobre el cocho Requena con la furia de todos los animales del mundo y no le dejaron espacio para la huida. Eran perros, pero también fueron leones, tigres, jabalíes, hienas, elefantes, buitres y toros. Y voltearon al cocho Requena y le arrancaron la piel y le arrancaron los ojos y le desfiguraron la cara y le masticaron las piernas y le masticaron los brazos y le hicieron todo lo que se le puede hacer a un hombre hasta que éste muere. Y no descansaron hasta que no quedó nada entero en el cuerpo del cocho Requena y no descansaron hasta que no quedó nada vivo en el cuerpo del cocho Requena. Luego, agotados, se tiraron al sol.

permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. La buena memoria. Por Radio CB. Muy bien, seguimos en el aire de La Buena Memoria aquí por Radio CB. Estamos hablando sobre los perros. Dentro de tanta temática en la cual el programa ha tenido muchísimo compromiso, bueno, antes hemos tenido lo con respecto a animales, en el medio me hablamos sobre el deseo y ahora volvimos con el tema de los perros porque, bueno, fue la palabra sorteada, ¿sí? Exacto. Igual creo que las palabras que quedan dentro, ya sé que nos estamos anticipando, pero creo que las palabras son mucho más potentes. Sí. Así que elegí bien jugarlo después. Bien, ¿qué fue lo que estuvimos leyendo primero? Estuvimos leyendo, bueno, como decíamos, en el segundo bloque a Pablo Neruda, ha muerto un perro. Para mí es hermoso ese poema, uh-huh. Acompañado de The Beatles, A Day in the Life. A Day in the Life es una canción que si bien habla sobre cuestiones más cotidianas de la vida, digamos, tiene una particularidad. Sí, exactamente. Lo que dicen justamente es que John Lennon y Paul McCartney decidieron incluir un silbido muy agudo que solo los perros pueden escuchar uh-huh. al final de la canción. Sí, es un pitido muy chiquitito, pero o sea, es muy agudo. Tan agudo que apenas percibimos como una especie de soplido, muchísimo más agudo. Y que justamente dicen muchas personas que reportaban que sus perros sí habían tenido reacción frente a esta canción. Así es, y también aprovechamos para pasar a los Beatles, ¿no? Que tienen muchísimas lindas canciones, y a mi juicio esta es la mejor canción de los Beatles, por supuesto. ¿Y vos qué leíste? Perdón, pero quería agregar una cosita más con respecto al tema de esos pitidos. Me hizo acordar a una vez a una compositora de música, sí, más cercana al rock, pero rock medio de performático, si querés llamarlo, se llama Lori Anderson, que fue durante muchísimos años la compañera de vida de Lou Reed, pero una carrera musical increíble, y ella escribió un concierto para silbatos de perro. Mira. Entonces, un día, no creo que ponía que duraba como 5 minutos el tema, estaban ella, Lou Reed y 3 o 4 músicos más, estaban sonando los silbatos. Uh-huh. Entonces, lo único que escuchaba, veías a 5 tipos. Soplando como 5 boludos ahí frente a un escenario, pero los perros estaban re atentos, claro. Porque la consigna era que vayan con los perros asistentes. Wow. Era muy interesante. Creo que hay una performance en YouTube de esa obra, pero búsquenla, es muy, muy interesante. Ahora sí, luego de escuchar a los Beatles, vos leíste a Gilda Manso, Hermandad. Así es, un cuento de su libro Matrioska, un libro de cuentos breves, tendrá cerca de 50 o 60 cuentos ese libro. Ya hemos leído, si no me equivoco, en algún momento a Gilda, creo que en el segundo o tercer programa hemos leído algo de ella en su momento. Y bueno, aprovechando también la temática del programa junto con el tema de los perros y la hermandad, al instante surgió Hermano Almendra. Perro de Almendra, tema de, no es del primer disco, esto es de, creo que uno de los simples anteriores al segundo disco, porque no salió ninguno de los 2 discos de Almendra, creo que es un simple anterior a Almendra 2. Una hermosísima canción de, obviamente, de Luis Alberto Spinetta, y no sé si también de Elmiro Morinari, también su música. Bien, seguimos aquí en el Abre de la Buena Memoria. ¿Qué sí. más tenemos? No, y justamente ahora queríamos compartir un texto de Horacio Quiroga. Sí, un gran escritor uruguayo. Radicado, afincado acá en la Argentina, pero desde su libro que se llama Cuentos para mis hijos, si no me equivoco. Horacio Quiroga es de esos autores en los cuales se manejaba muy bien en todos los rumbos, digamos. O sea, era muy bueno haciendo cuentos infantiles, haciendo cuentos para adultos, haciendo novelas. Recomiendo muchísimo Anaconda, una de sus mejores novelas. Pero también, como dijimos, Los cuentos de la selva, me parece que es uno de los libros clásicos del siglo XX. Pero esto no es de Cuentos de la Selva, sino de, ya digo, Cuentos para mis hijos, una compilación de cuentos de hacia fines de los 30. Él muere, se suicida en el año 39, y bueno, compilan estos cuentos en algún momento. Uno breve de cerca de 2 páginas para dar cuenta de otros tipos de perros que también pueden encontrarse, no solamente en la ciudad, sino también en la naturaleza. Perros de monte. Una propiedad rural en el monte de Misiones está constituida por un rancho de solo 3 paredes. perdido en la inmensidad del bosque, del cual logra apenas aislarse por medio de un mínimo desmonte. En ese desmonte, el propietario planta maíz, mandioca, porotos y tabaco. Todo ello en la cantidad justa e indispensable para no morirse de hambre y fumar. Pueden dar aspecto de vida al rancho algunas gallinas de cuello y rabo desplumados, un chancho alto de patas como un galgo y dos o tres cabras. Pero nada de esto es indispensable. En cambio, sentado a la vista del fuego, en verano o arrollados en invierno ante la llama misma, con la cola y el hocico ardidos, se ven siempre tres o cuatro perros flacos como esqueletos y que al levantarse oscilan con las caderas flojas, prontos a caer. Nada denuncian estos perros su cualidad particular. Reumáticos, siempre huraños y tristes, no habría optimista capaz de concederles vida para una estación más, fuerzas para alcanzar hasta el monte y decisión para hacer frente a un tímido apareá. El destino de estos perros, sin embargo, es morir en el aire, lanzados allá por las zarpas del tigre. Cuando vuelven a caer, generalmente su vientre está ya vacío. Son, pues, perros de caza, verdaderas fieras de persecución y asalto, capaces de lanzarse sobre su dueño mismo si llega a interponerse entre ellos y la caza abatida. Al menos a pronte de montería en el rancho, los perros están ya de pie. Tembleque siempre, pero con los ojos ya encendidos, puestos en los movimientos del cazador. Y cuando tras un cuarto de hora de monte esos mismos perros han hallado un rastro, con el primer vibrante ladrido de caza, extenuación, reumatismo y miseria han desaparecido. Van a la carrera en cuanto el monte se lo permite y su latido, sonoro tras el rastro tibio y aullante cuando la proximidad de la presa los enloquece, se oye clarinar sin tregua alguna en el monte desde el alba a la caída de la noche. Cuesta creer que esa jauría de imponderable aliento sea la misma que agonizaba de debilidad y artritis 10 horas antes. Ella es. Si el animal perseguido trepa un árbol lejano y el cazador no acude, tal vez la jauría no vuelva a casa hasta haber agotado al pie del árbol su desesperante gañido de impotencia. Y lo que regresará en la alta noche helada, unos primero, luego otros, serán los esqueletos ambulantes, más cojos y sombríos que la noche anterior temblaban alrededor del fuego. Su régimen es vegetariano. No comen sino mandioca y maíz cocido o seco, que roban grano tras grano a las gallinas. Una cacería, pues, supone para ellos la delirante felicidad de la carne viva, ya pregustada a mandíbula batiente en su latido. Pero no siempre la persecución se desarrolla a fondo de carrera. A veces, en plena corrida, los perros se detienen bruscamente. Su lomo se eriza, hunden el rabo entre las piernas y cuando era ansia y velocidad por llegar, se transforma en un avance alerta y receloso tras el tufo del tigre. En cierta ocasión, esperando en el monte el fin de la corrida que nuestros perros llevaban desde el amanecer sin mayor entusiasmo, oímos de pronto un aullido agudo y breve como un relámpago al que sucedió el más completo silencio. Era evidentemente uno de nuestros perros. Pasó un rato y en la misma dirección y con igual carácter sonó otro aullido. Uno tras otro nuestros perros nos fueron revelando su existencia en el bosque por este brusco aullido. Y entre uno y otro, y por largo tiempo después, del monte no nos llegó un solo rumor. Cuando un tigre ha sido corrido una vez sin éxito, adquiere un conocimiento exacto del valor de una jauría de caza. Ocúltase entonces tras un árbol caído sobre su propio rastro, y cuando el perro erizado pasa, éste lanza un grito. Y se acabó. El tigre cambia de rumbo, ocúltase de nuevo, y de esta simple manera, sin fatiga alguna, arranca el cazador, uno tras otro, sus peligrosos aliados. Luego toca el turno al cazador. Esto es, por lo menos, lo que se cree allá. En la circunstancia referida y desde el último aullido, pasamos 2 horas esperando en el monte mudo. 2 horas, con todos sus interminables minutos, tan largo cada uno de ellos, como una vida entera. Al caer la noche emprendimos el regreso hacia el río y arrancábamos ya la canoa del barro cuando nuestros perros fueron surgiendo del monte, cansados y taciturnos, sin explicarnos qué habían visto para haber aullado de aquel modo. As the dog was outside, was outside. Sing slowly, but my old hand broke, sat right down and cried. Escuchamos a Pink Floyd haciendo desde Medel su tema llamado Seamus. Un tema, una breve historia, es el perro de Nick Mason, es el baterista, del baterista de Pink Floyd, fue quien le grabó a su propio perro los aullidos para después ubicarlo dentro del blues, del cual él es el protagonista. De hecho, Seamus es el nombre del perro. Y no es el primer tema de Pink Floyd. Este es el disco Medel, es el que cierra el lado A de Medel. Uno de los tres mejores discos de Pink Floyd, a mi juicio. Sí. Mira que tiene buenos discos de Pink Floyd. Pero no es el primer tema, quiero decir, que hace Pink Floyd con un perro. Ya en... ¿Cuál es el recital? Ah, sí, el En Vivo en Pompeya. Hay un documental, una película en realidad, de Pink Floyd en las ruinas de Pompeya, en el anfiteatro de Pompeya, allá en Italia. No, en el barrio de Pompeya. No en las ruinas de Pompeya, en el barrio de Pompeya. Estaría bueno igual que lo haga Pink Floyd en Pompeya, a ver si salen después, ¿no? Pero en las ruinas de Pompeya, Pink Floyd también hace un recital y también, perdón por la voz, graban un blues con un perro que también está aullando, digamos, o sea, que es una, que ese tema se llama Mademoiselle Knobs, porque Knobs era el nombre de la perra que la canta, que es una perra afgana hermosísima y que aparece en el documental de Pink Floyd, bueno, justamente en este recital hecho en Pompeya en el año 72. Este disco es del año 1971. Y bueno, como dijimos recién también, estuvimos leyendo a Horacio Quiroga haciendo Perros de Monte, pero ahora viene otra cosa. La historia está por terminar, pero antes que se nos olvide, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Bien, ¿cuántos tenemos? 10 números ya, ¿no? Nos quedan 10 numeritos. 10 numeritos, bueno, se van quedando todo muy... Muy prolijo. Muy prolijito. Y quedan buenos temas, además. Sí, sí, quedan. A ver, perdón, se pone picante. Se pone picante, sí. Igual fue lindo el tema de hoy, perros. Sí, no, para aliviar un poquito, pero bueno, que estoy bien. Porque perdón, venía medio. Son... Acuérdense que veníamos de colonialismo, capitalismo, sí. Anarquía. Se dieron cuenta que veníamos de. Viene por oleadas la cosa. Sí. Sexualidad, género y pasión. Sí, sí, sí, por eso, deseo. Política. Sí, sí, y ahora un temita así, más de perros, que a mí, sí, obviamente, me entristeció muchísimo. Sí, obvio. Un besito porque, grande a Nana y a Candy, sí, que nos escuchan. Sí, eso, tal cual. Este programa está dedicado a nuestros perrites. Uh-huh. Y perrites. Sí. Con lenguaje inclusive. Que, claro. y a todos y todas las perras del mundo, unidos. Sí, unidos, como hermanados, como el cuento de Childamas, exactamente. Nada, me acordaba del poema este de Neruda diciendo, él no me saltaba, el perro no me, todo lo contrario a mi perra que me salta, que es una intensa. Vamos a decir una cosita, han quedado textos afuera. Voy a permitirme y voy a decirlo, ¿qué fue lo que quedó afuera? Porque hay textos que es muy complicado leerlos, porque había unos que eran bastante fuertes, ¿no? Había un cuento de Mario Benedetti que quedó afuera, que se llama Se acabó la rabia. Es un cuento leído desde la perspectiva de un perro. Un artículo de Neil Gaiman, no me acuerdo qué libro escribió, que se llama El poder del perro, no el un poder del, como el cuento, como sí, el poema. Como el primero que leímos. Sí, sí, pero exacto. Tiene otra cosa, ¿no? Que es una especie de obituario que le escribió un perro. ¿Y qué más había? Creo que había un texto más, pero. Sí, no, había estos textos, pero había un montón de otras cosas con respecto a la temática del perro y también canciones que quedaron afuera. Yo por mi parte le recomiendo a quienes quieran buscar un libro que es Flush, de Virginia Woolf, una autora que nos debemos todavía leer acá, sí, en este programa. Le recomiendo que lean Flush, que es una bellísima novela, que es la biografía de un perro, que fue el perro de su compañera de toda la vida y que, bueno, ahí como que le rindió un homenaje, digamos, lindo, muy interesante. Yo tengo el libro, te lo puedo prestar si querés. Sí, me encantaría. Es muy lindo el libro. Y, bueno, dentro de las canciones, bueno, pueden buscar, no sé, a Cat Stevens. Qué raro que un tipo llamado Gato Stevens haga una canción, I Love My Dog, amo mi perro. I Love My Dog. Después tenemos también, bueno, Martha My Dear, de The Beatles, sí, escrita por Paul McCartney, quien se inspiró en su perra Martha. Siempre Martha. Muchos creían que era una mujer. Siempre. Que era una vieja pastora inglesa. Ajá, así es. No, pero hay muchísimas canciones. Bueno, Black Dog también, de Led Zeppelin, también había quedado fuera. Sí, también. O sea, no, hay muchísimas canciones que por suerte los perros están permanentemente. Los perros se inspiran, la verdad, sí, es esa. De Suicide Machines creo que también había otra banda, otra canción. Sí. Que también quedó afuera. Creo que tenés ahí, ¿no? Suicide Machines. Sí, esta, Sometimes I Don't Mind. ¿Qué vendría a ser el título? Dice, a veces no me importa. No me importa. Ah, ok. La musa de esta canción fue un simpático Boston Terrier llamado Chiwi, que además le dio un toque único ladrando casi al final de esta melodía. Muy bien. Entonces, la letra habla sobre cómo un perro, a pesar de sus desastres y tonterías, nos hace muy felices. Sí, divinas. Ah, justo igual para Nana. Para mirá, Nanita. Bueno, una de las cosas que teníamos pensado también hacer antes de empezar a cerrar y decirte a vos, bueno, qué palabra hay que elegir o qué número hay que elegir. Una de las cosas que teníamos pensado era elegir una canción sobre nuestros perros. O sea, yo tenía ganas de poner Candy, claro, de Iggy Pop. Y había una banda, algo de Nana, ¿no? Hay una banda de amigos que se llama Gripe, que tiene una canción llamada Nana. O sea, bien. Así que no dedicado pudimos. A ellas. Así que va para ellas. Juano, del 1 al 10. Bueno, voy a afilar la visión y voy a ir al número 6. 50. Ah, no, perdón. Tiempo. Tocó la palabra tiempo. 11. Tocó la palabra tiempo. Pero pará, ¿tiempo de qué? ¿De clima o de...? Tiempo de siembra con Pancho Ibáñez. No, yo creo... Yo creo que tiene que ver con el tiempo a nivel espacial, cronológico, el tiempo que nos queda en esta vida. Oh. El tiempo que nos queda del programa también. O sea, el tiempo que nos queda en el programa, sí, que son unos minutos. ¿Nos podemos pasar un rato, Juano? Bueno, pero sale 50 pesos el minuto. No, será posible. Bueno, está bien. Loco, ¿yo sabes todo lo que hago con 50 pesos? ¿Qué hace con 50 pesos? Alto guiso, mirá. Es el negativo de la sube. Claro, o sea, sí, eso. Mirá, ¿qué, lo aumentaron también? Creo que sí. Ay, meu Deus. Aumentan todo acá. Hasta el negativo te aumenta. Hasta el negativo te aumenta. Muy bien. Tiempo va a ser el tema de la semana que viene aquí en La Buena Memoria, el programa número 27. Exactamente. Creo que es el 19, si no me equivoco. Sí, 19 de noviembre. 19 de noviembre. Ya, entrando ya los últimos programas del año. Así es. Bueno, dijimos que el 10 de diciembre no hay programa, ¿no? El 10 de diciembre no hay programa, chicos. No hay programa, se hizo. Quedamos así, fiesta. Entonces, el último programa de La Buena Memoria va a ser el 17 de diciembre, ahí en el medio, entre los turrones, la sidra y el pan dulce. Y el champagne. Ay, vos estás champán. Está muy bien. Está muy bien. Lo recuperamos. Exactamente. Lo recuperamos, hay que empoderarse. Claro, porque nos habían dicho que no podíamos tomar champán, de que nos habíamos creído que podíamos tomar champán. Aguante la farruca. Aguante la farruca igual, ¿eh? Bien, mi nombre es Julián Narcel. Nair va a leer a continuación un poema dedicado a un perro también, ¿sí? Un perro llamado Niebla, que era el perro de un gran poeta, a mi juicio, uno de los mejores poetas españoles del siglo XX, que es el señor Rafael Alberti, que también hemos leído en algún momento. De mi parte, despedirnos hasta la semana que viene, cuando hablaremos del tiempo, y Nair leerá a Rafael Alberti con su poema A Niebla, mi perro, y luego escucharemos a... Justamente de la canción de Norah Jones. Exactamente. The Owl. ¿Cómo era? The Man of the Hour. The Man of the Hour. Sorry. The Man of the Hour. Una, que está dedicada justamente a su perro. Exactamente. Mi nombre es Julián Marcel y me despido hasta la semana que viene. A niebla, mi perro. Niebla, tú no comprendes. Lo cantan tus orejas. El tabaco inocente, tonto de tu mirada. Los largos resplandores que por el monto dejas, al saltar, rayo tierno de brizna despeinada. Mira esos perros turbios, huérfanos, reservados, que de improviso surgen de las rotas neblinas, arrastrar en sus tímidos pasos desorientados todo el terror reciente de su casa en ruinas. A pesar de esos coches fugaces sin cortejo que transportan la muerte en un cajón desnudo, de ese niño que observa lo mismo que un festejo, la batalla en el aire que asesinarle pudo. A pesar del mejor compañero perdido, de mi más que tristísima familia que no entiende lo que yo más quisiera que hubiera comprendido, y a pesar del amigo que deserta y nos vende. Niebla, mi camarada, aunque tú no lo sabes, nos queda todavía, en medio de esta heroica pena bombardeada, la fe que es alegría, alegría y alegría. It's him and me, that's what he said. But I can't choose between a vegan and a pothead. So I chose you because you're sweet. And you give me lots of loving and you eat meat. Became my only man of the hour. You never lie and you don't cheat, and you don't have any baggage tied to your forefeet. Do I deserve to be the one who will feed you breakfast, lunch, and dinner, and take you to the park at dawn? Will you really be my only man of the hour? Flowers, they will only die. And though we'll never take a shower together, I know you'll never make me cry. You'll never argue, you don't even talk. My own.